No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. Coming home, coming home, coming home, coming home.